En primer lugar, es importante poder nacionalizar un poco este debate y por eso me parece muy interesante la comunicación con ustedes y que el resto del país también pueda saber qué es lo que sucede acá en Córdoba, que creo que el caso de Facundo es un exponente de lo que sucede cotidianamente con la arbitrariedad policial, como vos bien lo mencionabas. El caso además particular de Facundo está demostrando algo que nosotros venimos sosteniendo hace un tiempo de algunos espacios más vinculados a lo jurídico, que es que ante el caso de presunción de participación de la fuerza policial, la etapa instructoria, digamos, el primer sumario, lo tiene que realizar otra fuerza del Estado y no la misma fuerza presuntamente imputada. Porque eso creo que es uno de los problemas, sin meterme demasiado en lo más fino de la causa que tiene su propio abogado, la familia tiene su propio abogado querellante particular, y me parece que en este caso fue denunciado por organizaciones sociales y acompañado al reclamo de quienes sosteníamos esto como un postulado que no se cumplió en el caso de Facundo Rivera Alegre, es claramente si hay una fuerza implicada y es la única fuerza excluyente incluso en la primera etapa investigatoria, es muy difícil después, y esto lo dicen todos los penalistas, poder recuperar ciertas pruebas que se perdieron, que se manipularon, que desaparecieron en esta primera etapa, ¿no? Entonces, si bien creemos en la justicia y esperamos que pueda recuperar o que efectivamente se pueda saber qué es lo que pasó con Facundo Rivera, tenemos estas dudas, desconfiamos o volvemos en todo caso a sostener que este caso nos viene a demostrar la importancia de que haya mecanismos institucionalizados para que sea otra la fuerza la que intervenga, que eso responde al sentido común incluso, ¿no? Claro. Valeria, ¿qué tal? Juliana te saluda. Hola, Juliana, buen día. Es muy interesante lo que planteas en relación a nacionalizar lo que está pasando en Córdoba, la situación que hay en relación a las fuerzas de seguridad, y también, bueno, el caso de Facundo, así como tantos otros, vincula a la policía y a las investigaciones mal hechas, podemos decir así, de la justicia, con lo que pasa con el narcotráfico en Córdoba. ¿Cómo es la, si pudieras describirnos un poco esta relación, ¿no?, que se teje entre la fuerza de seguridad, la justicia y este tipo de bandas? Y seguramente nosotros vivimos una fuerte crisis, creo que todavía seguimos atravesando una fuerte crisis de institucionalidad en materia de política de seguridad, puesto que seguramente ustedes han tenido conocimiento que durante el año 2013 se pusieron en tela de juicio primero de manera periodística, pero después en sede judicial con algunas condenas ya y la mayoría en etapa de investigación en la justicia federal, donde se daba cuenta que la participación del personal policial en los negocios del narcotráfico, participación creo que también bien conocida en mayoría de los sectores sociales y también en la mayoría de las provincias, pero sin embargo la particularidad que tenía esta causa judicial, y por eso mismo tuvo tanta conmoción social, es que los altos mandos de la policía estaban fuertemente implicados, es decir, que se trataba ya no solo de una especie de cobro de coima para que el negocio exista, sino de una participación de la gestión de la caja negra, y esto fue lo que se puso, como decía, digamos, se puso en evidencia a través de investigaciones periodísticas y después judiciales, ¿no? Entonces me parece que eso da cuenta también en algún punto de la decadencia total y absoluta de una fuerza policial, donde ya no se tratan de ilegalidades de algunos individuos que pertenecen a esa fuerza, sino de una estructura formada y preparada para ser parte de este tipo de economías delictivas, y además me parece que es interesante también reconocer cierta connivencia con el Poder Judicial que existe a nivel provincial, es decir, muchas de estas cosas habían sido denunciadas en algunos foros provinciales, la policía a través de su violencia, de su arbitrariedad policial, y que muchas veces incurren violencias que son delictivas, generalmente en el marco de esta provincia no son investigados, cuando suceden casos que se llevan la vida de las personas, como es el caso de Facundo Rivera Alegre, pero también hemos tenido por lo menos ya más de 5 casos en lo que va de este año y 13 casos del año pasado, ninguno de esas instancias están por ahora con sentencia, es decir, que hay un cierto mensaje del Poder Judicial que no va a investigar sobre lo que la policía hace, digamos, con la excepcionalidad de lo que pasó en el 2013, que además eso tuvo tanta presencia mediática que fue además, no fue la fuerza provincial, sino que fue la fuerza federal, debido a que se trataba de delito de narcotráfico, la que intervino, la que desmanteló toda una fuerza o una área especializada de la policía, que era aquella que estaba dirigida a perseguir a los kioscos, como se conocen, o el último eslabón de la cadena del narcotráfico, el pequeño vendedor o el consumidor. Entonces me parece que eso da, yo vuelvo a reiterar de algunas investigaciones comparadas que uno sostiene, algunos encuentros que sostiene con otros colegas de otras provincias, No creo que Córdoba sea una isla totalmente diferente a lo que sucede en materia policial o lo que sucede en materia de narcotráfico en provincias como Rosario, incluso parte del conurbano, pero sí me parece que es interesante para poder hacer análisis serios, no generalizar, sino poder ver estas individualidades. Me parece que lo sucedió en el 2013 con el proceso judicial, lo que sucedió con los autocuartelamientos, que también ustedes habrán visto lo que sucedió en nuestra provincia con el autocuartelamiento de gran parte del personal policial en diciembre del 2013, son algunos hechos que nos están dando cuenta de una particularidad cordobesa, ¿no? Valeria, vos recién mencionabas el tema de, por un lado, el poder policial, el poder judicial también, y te pregunto por el poder político, porque uno claramente cuando llega a la provincia de Córdoba se encuentra fuertemente con una propaganda muy grande del aparato policial que ha desplegado y la figura de Juan Manuel de la Sota, que se presenta como posible precandidato a presidente. Y te pregunto, ¿cuánto lleva de la Sota en el poder? ¿Cuánto tiempo lleva de la Sota haciendo alarde de su policía? ¿Y cómo reacciona la sociedad ante esto? Porque lamentablemente tiene fama la policía cordobesa de ser una de las policías duras del país. Así es, esta es la tercera gestión del actual gobernador, digamos, en el medio. Sin embargo, fue gobernada por Schiaretti, que es parte del mismo partido, digamos, así que se puede analizar cierta continuidad en la política represiva, aunque haya cambiado en algún momento por una cuestión además reglamentaria de la Constitución, que no volvió a poder presentarse, dejó pasar un periodo y volvió a presentarse ahora en este tercer mandato que se está llevando a cabo. Y es cierto, y esto me parece que es otra de las particularidades de nuestro cordobesismo, como nosotros solemos decir, es que no existe en estos casos un intento, al menos discursivo, de supuesto control de la fuerza política sobre la fuerza policial. Un intento, digo, me parece discursivo porque en muchas provincias se queda solo en lo discursivo, pero al menos sucede en el plano discursivo de repudios en el caso de arbitrariedades policiales, lo que sucedió en el contexto de crisis en la provincia de Rosario, incluso de la amenaza en la Casa del Gobernador con armas de fuego, etcétera. En esta provincia hay cierta defensa indiscutible de lo que sucede, es decir, y en eso en algún punto lo está dando cuenta que no se trata de una policía estrictamente autónoma, como suelen decir algunos autores, sino que acá hay un doble pacto que nosotros sabemos decir, que hay un pacto con el Poder Judicial de no investigar, que ya hicimos referencia hace un ratito, y este segundo pacto con el Poder Político, que es el Poder Político que hoy gobierna la provincia de Córdoba, pero como decía, gobierna hace mucho tiempo ya, que además no solo va a dejar hacer, sino que además va a ser parte activa de esto, y esto ha dado cuenta, por ejemplo, cuando uno de los jefes de policía llega a ministro, y cuando alguien que llega a ministro de seguridad no viene de la fuerza policial, dura muy poco, como ha sido el caso de la ministra derrocada en el 2013, es decir, hay un fuerte pacto que sostiene ahí esta idea de esta política de seguridad compartida, digamos, no solo ejecutada desde el personal policial, sino yo creo que es sostenida y diseñada desde las cúpulas políticas. Y además me parece que, para no irnos tanto en el tiempo, en estos procedimientos excesivamente arbitrarios que sucedieron en el fin de semana, que los hemos denominado razias policiales, el Poder Ejecutivo ha avalado incluso aquellos casos de denuncia de atropellos y abusos a personas discapacitadas, a personas que no tenían antecedentes, es decir, donde no se podía acreditar esta idea de prevención del delito. Ha salido fuertemente a reafirmar el gobernador de la provincia de Córdoba en declaraciones mediáticas que estos eran procedimientos correctos que había que hacer para la prevención del delito, ¿no? Valeria, en este panorama que nos estás pintando en relación a lo represivo, a lo político, a la situación complicada que vive Córdoba en este sentido, bueno, nos faltaría preguntarnos un poco por el tema de las resistencias. ¿Qué está pasando a nivel del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba en relación a esta situación? Si el miedo corta la posibilidad de denuncia, por ejemplo, de estas situaciones, o si, por el contrario, se están articulando algunas formas de resistencia a esta represión y a todo lo que viene pasando. No, seguro, así como contaba que existe fuerte, digo, que existe una continuidad en la política represiva en la provincia de Córdoba a través de estas últimas gestiones gubernamentales, pero incluso nosotros nos animamos a sostener que existe una continuidad desde la vuelta a la democracia, digamos, con las gestiones de Angeló y otros gobiernos radicales que también implementaron este mismo tipo de políticas. También existe en Córdoba una fuerte, o al menos un nivel organizativo interesante que puede nuclear instancias de denuncias sobre lo que está pasando, pero también de propuestas, que eso va articulado con sectores universitarios. La Universidad Nacional de Córdoba produce frecuentemente investigaciones cual y cuantitativas en torno a la problemática, que son publicadas y son puestas a disposición de los ciudadanos, pero también existen muchos sectores organizados, cada vez más, que pueden convocar a lo que se conoce en Córdoba como la Marcha de la Gorra, que es una marcha muy masiva, la segunda marcha de la provincia, con más de 20.000 personas, donde se pone un poco en tensión este tipo de políticas, y que felizmente también en los últimos procedimientos policiales ha podido articular a través de comunicados de prensa, conferencias y una marcha el jueves pasado, que pudo demostrar que al menos no existe una legitimación social total, que hay algunos sectores sociales, universitarios, organizados, jóvenes, vinculados a los derechos humanos, incluso más allá del signo partidario, porque en estas marchas tiene de particular eso, que hay sectores partidarios que adquieren a uno u otra ideología política, sin embargo, en este tipo de problemáticas solemos acordar en la calle, y eso me parece que da cuenta de cierta madurez en el movimiento, de poder intentar ir más allá de lo que sucede y muchas veces también poder difundir, porque existe también este acuerdo de algunos medios masivos de comunicación en la provincia, no los medios vinculados a la universidad o en el caso de Radio Nacional, que suele frecuentemente difundir nuestras investigaciones, pero también las denuncias de las organizaciones. Entonces también este tipo de marchas o las actividades que realizamos desde la universidad buscan llegar al ciudadano común, que muchas veces no se entera que es lo que la policía hace aquí en su casa, ¿no? Vanessa, antes de despedirte y agradecerte por este contacto, a partir de las 11 de la mañana, hoy en la Casa de Córdoba, se realiza una actividad y tengo entendido que habrá presencia de Vanessa Orieta, Nora Cortiñas, gente del CELS incluso. Así es, porque el abogado querellante de la familia de Facundo Rivera, de la mamá de Viviana Alegre, es Claudio Oroz, que es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que también articulan alguna estrategia con el CELS. Entonces, en esta idea de visibilización más nacional, se procuró que los panelistas, los asistentes, los convocantes no seamos solo algunos actores cordobeses, sino que pudieran sentar a referentes en la problemática de violencia institucional, estableciendo un cuestionamiento, una preocupación sobre el no esclarecimiento del caso, ¿no?